corre pareja, la historia siempre igual, la cuentan en Buenos Aires y en la campaña oriental. Siempre son dos los que tallan, un propio y un forastero. Siempre es de tarde y en la tarde y están luciendo un lucero. Ay, nunca se han visto la cara, ay, no sé, volverán a ver. Ay, ya no critican a ver ni el favor de una forastero le han dicho que en el pago hay un valiente. Al forastero le han dicho que en el pago hay un valiente. Y pa' probarlo ha venido, para probarlo ha venido, y lo busca entre la gente. Y pa' probarlo ha venido, para probarlo ha venido, lo busca entre la gente. Ya se cruzan los puñales, ya se enredó la madeja, ya que otendí un hombre, ya que otendí un hombre que muere y no se queja, ya que otendí un hombre, ay, ay, ay, que muere. No vale el más diestro, no vale el más fuerte, siempre el que muere es aquel que vino a buscar la muerte, que vino a buscar la muerte, ay, que vino, ay, a buscar la muerte. Y no vale ser el más diestro, ay, no vale ser el más fuerte. No vale el más diestro, no vale el más fuerte. Siempre el que muere es aquel que vino a buscar la muerte, que vino a buscar la muerte, ay, que vino, ay, a buscar la muerte. No vale ser el más diestro, ay, no vale ser el más fuerte. No vale ser el más fuerte, ay, no vale ser el más fuerte. Siempre el que muere es aquel, ay, que vino a buscar la muerte.